se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas. Este sistema de plazos se complementa con la posibilidad de interrumpir el embarazo por razones médicas. Cuando dentro de las primeras 22 semanas exista un grave riesgo para la vida o la salud de las mujeres, o riesgos graves de anomalía para el feto, y después de la semana 22, solo será posible cuando se diagnostiquen en el feto anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.